¿Te pregunta o no? A ver, yo tomé el tema. Como te puedes dar cuenta, tiene los cuatro puntos que te mencionaba. Los cuatro puntos que te mencionaba es lo que tiene. Así que veamos cómo va. En el caso de la letra A, ya sabemos, ¿no? Esta letra A, entonces la letra A, ¿qué tal? Cuatro pi, entre pi, de cuatro. ¿No? La letra B, otra pregunta regalada. Thank you. nada que venir. La 3. En la 3 tienes que integrar. A ver, tengo muchas probables. Si había alguien que me puede mejorar, ajá, por cierto. Thank you. tiene cero. Aquí tendría dos al lado de la mano, dos al lado de la mano, y dos a la mano de la mano, dos a la mano de la mano. Señores, cuando esto iba a decir que le dimos a la mano, ¿cuánto le cuesta la pintura? Ahora vamos a calcular ahora ya. Así que no dejo de hacer los dedos. Para que más o menos lo deseen. así que dos elevado a la segunda más. ¿Cuánto le ahora? El exponente llega a 1. Tiene que ser 2. El exponente llega a la 0.75. El segundo de la hora tiene que ser 2. Cuando aquí vale 1, listo, sale 1,75. ¿Me acuerdo? Y obviamente esto, si no, si yo son 5, será la mitad 5. Pues aquí va a ser un poco más. Ahora, ¿qué pasa si no equivale a 0? Arco tangente es 0. A la 0 es 1. Thank you. Basta de trabajar con esta zona. Esta es la base y esta es la base de la comunidad. Esta porción, obviamente, se hace que trabaje desde el cuarto. Yo tengo que grafitar ambas una sola. Ambas. Thank you. Hasta ahí. Solo bien, por favor, habla. Hasta ahí, todo bien. Pero el rango siendo arco tangente ahí por entre medio y medio, o sea, la porción de curva que tenemos ahí no tenía que ser completa. Justamente, cuando vale uno, la que está bien, donde dos arcos tangentes el mayor de valor tangente, donde están en esta zona, donde la de 0 a 1 mayor señor, me dice que arco seno 2A a cuadrado, dos arcos seno, profe, ¿te parece la exacta? Si tú vas a examen, si tengo uno parecido, un cambio variable, entonces, 2A a cuadrado, suéltalo porque cambio variable con teoría para que se salga el sol. ¿Cuál sería el cambio variable que se usaría precisamente? lại bản thân thì nhiều bộ kiểu tự nhiên tôi như thế chứ chưa các cái tư tác nghệ tài của mẹ thì mẹ thì ăn bốn chân tiên tay thì mẹ thì đi cái nhà đi cùng em cho một cái nhà ra rồi a reemplazar profe, porque no tiene porque yo hice que como tan gente de algo sale de llenar porque se va a quedar dos veces a gente que está gente de un normal a gente al cuadrado de eso tú recordarás eso es lleno de calma. Yeah. el coseno lo hice una vez más. Más. Dos veces. Más el coseno. El coseno de todo. Hacia abajo. Arco tangente. Después se fue que queda. Y medio tránsito. Ah. Y medio. Después se fue. Y medio. Y menos por menos. Tres. Y por aquí vuelvo a quitar el coger y el tener. ¿Qué voy a tener arriba? Aquí voy a tener arriba más 4 veces. Última parte, ya, aquí el arco se está moviendo de la arena, y aquí el arco se está moviendo de la arena, de la arena. Oh, disculpa, de la funda. Ah, ya. La funda se mueve. Ah, con el arco. La flecha. Hacia la lenteja, este arco tan, de A, ¿no? Al arriba tengo 6, de 9, de 9, la flecha. Y arco tan de A, la flecha tan, la flecha. Muy bien. Solamente es la propiedad de la temperatura de la superficie. Thank you. practicar y estar por allá. Pero antes de regalo, claro. Derecha,

Más fácil trabajar con algo más. ¿Por qué? Porque cuando él habla de universidad, iba a quedar menos dos arcos altos, menos arcos altos, menos tres arcos altos. ¿Quién es eso? ¿Quién es eso? Entonces, cuando él es negativo, el arco sale. Trate de medio a todo. Creo que en esa altura ya podemos pensar en el tema. No lo voy a dejar, no voy a dejar de leer. Multiplico por menos 30 a la gran 0 y de gran cambio que quiero quedar de primero. Si le sumo 3, aquí va a quedar y el cambio pi menos 3 arco y aquí va a quedar 5 pi menos. Y le doy la vuelta y va a quedar 2, 3, 5, 5. La vuelta lista. A todo por entonces, multiplicamos a todo por 5. Queda 2. Quedaría pues ya 5 entre pi menos 3 arco tangente de x. Y acá quedaría 0, ¿no? Así que viene el t. Entonces, ¿qué es esto?